Eso es todo. Yo quiero vivir. Yo también. Y supongo que usted también, claro. No vamos a ser exterminados, no. Pero no quiero decir que no vayamos a ser capturados, ni domesticados, ni criados, ni cebados, como un buey. Siento curiosidad. ¿Qué va a hacer usted? Yo voy a seguirles. ¿A seguirles? Tengo un plan. El género humano ha acabado como tal. Hemos de aprender para tener otra oportunidad. Hemos de vivir y ser libres mientras aprendemos, ¿no cree? ¿No es suficiente que nos hayamos convertido en bestias salvajes? Estos burócratas que vivían en estas casas de ahí. No había nada interesante en ellos. Solo correr al trabajo. He visto a centenares de ellos correr como locos para no perder un tren por la mañana, temerosos de llegar tarde a sus absurdas oficinas. Y corriendo de nuevo al anochecer para no llegar muy tarde a cenar. Con sus seguros de vida ampliados en caso de accidente. Y los domingos preocupados por el lunes. Hombre, yo diría... Para estos individuos, los marcianos serán como enviados de los dioses. Cuidadosa crianza, con buena comida y ninguna preocupación. Después de estar una semana hambrientos por los campos, se sentirán felices al ser capturados. No. ¿Y esa es la conclusión a la que ha llegado? Puede apostar a que sí. Y eso no es todo. Los marcianos convertirán a algunos de ellos en animales de compañía. No. Sí. Los amaestrarán para que hagan trucos. Incluso entrenarán a algunos para cazarnos. No. Eso es imposible. Ningún ser humano aceptaría algo. Sí, lo hará. Habrá hombres que lo hagan con placer. Hace 70 años... Orson Welles puso en marcha esto que estáis oyendo, la Guerra de los Mundos, y se lió la que se lió, porque la gente creyó realmente lo que estaba ocurriendo. Esta noche el Callejón del Hambre quiere sumarse a esa reunión de las principales cadenas de radio de toda España, entre ellas pues prácticamente todas, Radio Nacional de España, la COPE, Punto Radio, etcétera, etcétera, y que han hecho el grandioso esfuerzo de juntar a muchos de sus profesionales para poner en marcha de nuevo y en directo desde Pozuelo de Alarcón la Guerra de los Mundos de Orson Welles. Estoy dando una oportunidad, ¿no? Bueno, visto así, la verdad es que... Hemos de construir lugares seguros allí abajo y llevarnos todos los libros científicos que podamos. El grandioso esfuerzo de montar esto, lo que estáis oyendo, creo que es un verdadero gustazo el haber reunido tantos profesionales de la radio para hacer algo como esto, en directo y retransmitido en este momento por prácticamente las principales cadenas de radio de España. Yo os aconsejo que en vez de seguir el Callejón del Hambre esta noche, os dediquéis a escuchar esto porque es una verdadera maravilla. ¿Por qué? Porque el Callejón del Hambre lo podéis oír en el blog, ya sabéis, en el blog del Callejón. En cualquier momento entráis en el blog y en la parte derecha donde pone pincha el link y el link que escucharás y sonará el Callejón del Hambre, que normalmente empieza así. No quiero ese mundo. Adiós. La cervecería en Navalcarnero patrocina el Callejón del Hambre. Atención, atención. Próxima parada, el Callejón del Hambre. En el Callejón tenemos hambre de ideas, sonidos, palabras, músicas, de cualquier charrada que se os ocurra. Y bueno, pues esta noche de jueves, en la que ya sabéis, 30 de octubre, está ocurriendo ese hecho fantástico que acabamos de comentar. Nosotros tenemos algunas sorpresas, tenemos algunas visitas. Por ejemplo, vamos a entrar en el territorio de Funkid y del territorio de Funkid saldremos nuevos, cambiados. Pero ahí no acaba la cosa. Después hablaremos con toda una figura del pop español, el cantante que un día fue de Los Fechazos, Alex, y ahora de Cooper. Onda Pacelli 107.6, el Callejón del Hambre. Pero las sorpresas no acaban aquí. Yo me he sorprendido muchísimo porque, bueno, de repente, no sé si me pasará, como me pasó otras veces, con gente que hace una cosa interesante y luego vas al disco y la verdad es que aquello no merece la pena. Pero en este caso me he quedado completamente prendado con la canción de un grupo que se llama Nena da Conte, que es una maravilla. Prometo guardarte en el fondo de mi corazón. Prometo acordarme siempre de aquel raro diciembre. Prometo encender en tu día especial una vela y soplarla por ti. Prometo no olvidarlo nunca. Tenía tanto que darte, tantas cosas que contarte. Tenía tanto amor guardado para ti. Tenía tanto que darte, tantas cosas que contarte. Tenía tanto amor guardado para ti. Camino despacio pensando volver hacia atrás. No puedo en la vida, las cosas suceden nomás. Aún pregunto qué parte de tu destino se quedó conmigo. Pregunto qué parte se quedó por el camino. En fin, lo dicho, no sé si esta canción será representativa de lo que es el nuevo disco de Nena da Conte. Ya sabéis, esa chica Mai Meneses que se desmelenó y empezó a hacer buena música de repente. No sabemos si es que le dio algún tipo de virus o algo, no tenemos noticias del tema. Pero si el resto del disco va por este lado, desde luego aquí en el Callejón del Hambre va a sonar y un poquito. No sé qué pasará, lo que sí sé, por ejemplo, es que unos que vienen dando fuerte, pero muy muy fuerte, son We Are Standard, de los cuales ya estuvimos la semana pasada poniendo un par de temas de su nuevo disco. Pero es que fijaros lo que es la invasión We Are Standard, directamente así de golpe. La semana que viene se pone a la venta el nuevo disco de We Are Standard en un formato muy curioso, porque viene en un LP, en una edición de 180 gramos de vinilo, y el CD viene en el interior. Ya viene preparadito para que lo tengas todo. Al mismo tiempo, llega un maxi single en vinilo que incluirá The Last Time, la remezcla de Arthur Baker en una versión extended, y la remezcla de un grupo que se llama Cathals, que todavía no la hemos recibido y no la hemos oído. Y además, bueno, no, lo de la demás os lo cuento luego. Ahora vamos a poner una canción con un título, no sé, un poco así como críptico, que se llama The First Girl Who Got a Kiss Without a Please. Algo así como la primera chica que tuvo un beso sin por favor. O sin pedir por favor, no sabemos muy bien. Y que suena, bueno, pues como todo este disco, festivo, y sin embargo, ellos dicen que son indies y que hacen dance rock. pues como ya veis, este disco es realmente interesante, este disco de We Are Standard, que se llama We Are Standard. Pero si además tenéis en cuenta que la siguiente noticia es la publicación de su último o su primer vídeo de este disco, en este disco, bueno, en este vídeo lo más interesante son las estrellas. Sí, sí, las estrellas de colores, así como os lo cuento. El vídeo realmente tiene poca, tiene poca historia. Son una serie de parejas de chicas, en algunos casos hay algún trío, en los que hay una especie de pelea medio erótica, orgásmica, con un punto osado, en el cual, bueno, todo esto en ropa interior, en el cual siempre aparecen unas estrellitas de colores en las entrepiernas, aunque todas llevan ropa interior, ¿eh? Bueno, pues la cosa tiene su gracia porque hace que al final lo que más mire sean las estrellitas de colores. Si el tema era hacerlo así, no, lo han conseguido, no hay ninguna duda. Porque lo que más mira son eso, las estrellitas de colores. ¿Que dónde puedes ver el vídeo? Pues si entras en la página de Mushroom Pillow, seguro que no tienes ningún problema en encontrarlo. Nosotros, mientras tanto, nos vamos a ir con We Are Standard, con otra canción de su disco, que se llama Other Lips, Other Kisses, Otros Labios, Otros Besos. Que ni pintada para este vídeo, yo os lo recomiendo. Porque la versión del Last Time, hecha por Arthur Baker, es genial. Pero además verla con semejantes chicas en esa especie de pelea sensual, la verdad, os lo recomiendo. Y no sabéis tocar una jota. El Callejón del Hambre. Los jueves a las 10 de la noche en Onda Pacheco. Porque en el Callejón del Hambre comemos de todo. Posadero, traedme un cordero a fe mía y una buena jarra de cerveza. Manolo, ¿pero qué dices? ¿Te has vuelto loco? ¿O qué digo, Antoñeta? Yo soy el rey de este sitio. Pero Manolo, una cosa es que aquí digan que se come como un rey y otra cosa es que lo seas. Callad, ir a vuestros aposentos. La Cerve, junto a la plaza de Navalcarnero, a cuerpo de rey. Las mejores viandas de la zona sur. Chuletón de buey, chuletitas de cordero. Pregunta por las cazuelitas. Te sorprenderán, sí. Manolo, hay que ver cómo te has puesto. Ay, Antoñeta, es bueno ser rey. Manolo, que nos está mirando todo el mundo. ¡Manolo! Encárgate los caballos. Harlem hace tiempo que dejó de ser territorio vedado para la población blanca, a pesar de que el vecindario cuenta con un 90% de negros afroamericanos. Tal vez sea porque Harlem hace tiempo que dejó de ser el mito de Harlem. Pues el mismo Bill Clinton, el primer presidente negro, entre comillas, de los Estados Unidos, trasladó sus oficinas a la mitad de Malcolm X Boulevard. Y alquilar un piso allí empieza a tener el mismo precio que hacerlo en cualquier otra parte de Manhattan. Situación que no impide decir que por el momento tampoco es Greenwich Village, pues las casas coloniales de uno y otro sitio muestran evidentes diferencias y esconden aún más abismos. Y tampoco la noche de Harlem es un paseo nocturno apto para el más gallardo de los solitarios. Posiblemente hoy en día sea una misa gospel lo que mejor ejemplifique eso que todo el mundo conoce como Harlem. Serenatas de Nueva York. Un blog de Fernando Navarro en el Callejón del Hambre. Una misa gospel es un asunto muy serio para el ciudadano negro que participa, para el creyente que acude cada domingo a cantar sus oraciones. Una misa gospel es, sin embargo, un espectáculo para el turista blanco, una actividad de recreo para el curioso. Yo formo parte de esa segunda banda, que aun distanciándome del pelotón que acuda a las iglesias, no deja de ser un simple observador que a veces se emociona. Y no es para menos. He asistido a varias misas gospel porque me gustan de veras, y todas han conseguido, en un momento u otro, ponerme los pelos de punta. Solo cuando se llega a la iglesia, a uno le hacen sentir que va a formar parte de algo especial. En la entrada, los hombres reciben trajeados a la gente, dando los buenos días y preguntando por el lugar de procedencia. Un recibimiento tan solo superado por la llegada señorial de las mujeres, que de domingo visten con largos sombreros y guantes de terciopelo. Señoras de rojo, tambaleando sus anchuras por el pasillo hacia la capilla. Señoritas de amarillo, peinadas con delicadeza en la jornada festiva, todas sonriendo. Entre ellos hay un sentido de la comunidad sincero que logran transmitir desde el primer segundo de llegar a la iglesia. Por lo general, los turistas y los curiosos no suelen compartir espacio con los feligreses, pero esto no siempre es así, y en varias ocasiones, o según las circunstancias, unos y otros se mezclan en los bancos de la capilla. El problema, si así puede llamarse, viene por lo que ahora la misa gospel se ha convertido. Hace 2 años había parroquias que sobrevivían a la llegada masiva de los hoteles y de los turistas. Hoy es tarea imposible. Cada domingo, la misa gospel forma parte del tour, que aprovecha a la comunidad creyente como un ingreso regular de dinero. No es que cobren entrada, pero no hay quien se resista a donar algunos dólares tras un gospel acompañado de un coro. Una misa gospel no deja por ello de ser auténtica, si así quiere decirse, pero sí que está visitada además. La dosis de visitas es tan explotada que es difícil no verlo en la mayoría de las veces como un espectáculo ajeno a la misa. Pero lo cierto es que son los feligreses los que hacen creer lo contrario. Puede que el problema lo tengamos nosotros, los curiosos, y no ellos. El rito transcurre con mujeres mayores que acuden con fe ciega al acto, pidiendo al resto de la gente levantarse y participar en la misa. Asombra verlas gritando ¡Dios gana! ¡Aleluya! ¡Yeah! ¡El Señor es mi Padre! En mitad de la liturgia, como una respuesta, y de manera espontánea y desordenada, sin más pretensión que soltar lo que llevan dentro. El pastor baptista grita, enloquece, susurra y se dirige a la cara de los presentes. Es un showman, no falto de escenificaciones. Un párroco católico español se daría pena a sí mismo frente a un tío de esas facultades comunicativas. Aún más, lo digo por el coro de la iglesia. Las canciones de misa de un sitio y de otro distan tanto como los dos polos polares. En una misa gospel, voces agudas solistas, masculinas y femeninas, cantan arropadas por una batería, un órgano y dos coros, uno formado por hombres y otro por mujeres. Rezan, cantando y bailando. Es un concierto. Llevan la música en la sangre. Puede que, como decía Lorca, hablando de los negros de Harlem en Poeta en Nueva York, no haya rubor. Tienen sangre furiosa por debajo de las pieles. Mientras tanto, las mujeres se ofrecen cantando y bailando, en la medida de lo que pueden, en manos de la plegaria. A veces todos se reúnen en el centro del altar y hacen una gran piña. Otras, los niños crean sus propias escenografías. Podría decirse que todo forma parte del mismo show, para deleite del turista, si no fuera porque las lágrimas que desprenden las mujeres y los hombres, los pañuelos que se dejan unos a otros, o el cantante que asegura que lleva preparando toda la semana el siguiente canto a Dios, para terminar reventado en un lloro sin soltar el micrófono, son situaciones tan emotivas como ciertas. Cuando los turistas abandonan la misa, esta sigue, sin más. He tenido oportunidad de quedarme las 3 horas que en total suele durar una misa gospel. Normalmente, continúan con sus cantos y sus actos a la vez que todas suelen dedicar el tiempo, sin turistas, a hablar de las actividades que la comunidad oferta para los feligreses. Los planes, los horarios, las amas de casa, los niños. Los turistas y curiosos se van con caras de incredulidad, asombro, reparo, empatía. He visto de todo. Alguno llegaba exigiendo un circo dentro de su programa de viaje. Otro, medio en lágrimas, poniéndose una mano en el corazón mientras tiraba besos con la otra. Pero siempre es algo ajeno, que no se puede entender nunca del todo, porque una misa gospel es así como un gueto abierto al público, que aun sin barreras, se guarda siempre para sí mismo su secreto, porque no pertenece al hombre blanco. Pero también el gospel ha evolucionado y ha cambiado. Como veis aquí, sin embargo, este es el sonido del gospel real, del antiguo, del que cantaba Mahalia Jackson, esa mujer increíble que fue y que es, o que era, la tía de esa cantante tan conocida que cantaba aquello de We'll always love you. And Se dice que allá por los 80, en un lujoso barrio de las afueras de Los Ángeles, una jovencita llamada Elizabeth Jones, prestaba sus servicios como niñera. Todos decían que era muy buena, y lo era. Lo malo es que no dudaba en ponerles películas terroríficas a los niños, ya que las adoraba. Sí, a Elizabeth, a la que desde ahora llamaremos Lisa, le gustaba mucho lo relacionado con el miedo, espiritismos, maldiciones. Todo empieza una noche en que los señores Smith salen por ahí. Para cuidar de los niños, llaman a Lisa. Cuando se van, los niños le piden a Lisa ver una película de terror. Y aunque ella dice que no las aguantarán, acaba cediendo, pues le encanta ver la cara de terror que pone la gente. En fin, ven un trozo de la película, pero los niños no la soportan, así que se van corriendo a sus camas, llegado a un punto de la peli bastante terrorífico, sin que Lisa les diga nada. Lisa se disponía a ver el resto de la película cuando llamaron a la puerta. Abrió, y ante ella apareció una mujer rubia algo bajita, pero esbelta. «Hola», dijo casi en un susurro. «Quería hablar con Susan, es decir, la señora Smith». «En este momento no está», contestó Lisa. «Y podría esperarla dentro. Mire, es que yo soy su hermanita pequeña. Me llamo Chloe». «¿Está bien?» Lisa dudó, pero al reconocer a la misma mujer en una foto, le dejó entrar. Enseguida se pusieron a hablar. A Lisa le gustaba Chloe. Tenía los mismos gustos que ella. Sobre todo eso, el miedo. Quizá hablaron durante 3 horas. Llegando a medianoche, Chloe se levantó, miró el reloj que había sobre una mesa pequeña y dijo: «Mi hermana tarda demasiado, no puedo quedarme más, debo irme, ya la vendré a ver mañana. Adiós, Lisa, espero volver a verte». Lisa insistió en que se quedara un poco más, pero no consiguió convencerla. Asomada a la puerta, veía cómo se alejaba. Entonces ocurrió algo extraño. Cuando iba por el cruce a la mitad de la calle, se esfumó. Lisa pensó que no tenía importancia. Había algo de niebla. Media hora después llegaron los Smith. Pagaron a Lisa más de lo debido. Y como agradecimiento, Lisa decidió ser más cordial de lo normal y alegremente les preguntó: «¿Y qué? ¿Cómo se lo han pasado en la fiesta?». Entonces la señora Smith confesó entre lágrimas que no habían ido de fiesta, sino que habían ido al aniversario de la muerte de Chloe, su hermana, atropellada en el cruce de esa misma calle. Bueno, pues ya sabéis, una historia de Halloween que nos ha dejado aquí Teddy, en ese callejón sin salida, que nos deja casi sin aliento. Buenas noches, Teddy, ¿cómo estás? Buenas noches, Alberto. ¿Qué tal, compañía? ¿Qué tal ese Halloween por allí? Pues de momento, bueno, he visto a un niño disfrazado. ¿A uno? Sí. Nada más. Iba de murciélago. ¿De murciélago? ¿Sería Batman? No. Digo yo, ¿no? No sé. Supongo, pero vamos, era un Batman un poco oscuro. Un Batman oscuro, vale. Sí, pasé un niño. Que, bueno, que nada, que muy escalofriante este relato, muy, ¿eh? Sí, mira, sencillo, pero estamos en víspera de Halloween, uh-huh. Pues... Bueno, pues yo te voy a contar una cosa que he comentado al principio del programa. De hecho, esta noche hemos empezado el programa de una forma absolutamente inaudita. ¿Sí? No hemos empezado con la sintonía del programa, sino conectando directamente con Radio 3. Estupendo. Desde el que están han estado esta noche haciendo en directo en el Teatro de Pozuelo de Alarcón La Guerra de los Mundos de Orson Welles. Sí, el famosísimo programa. Pero además lo más tremendo de todo es que se han unido todas las mayores cadenas de radio de este país. Pues imagínate, la COPE, Punto Radio, M80, Radio Nacional de España, la SER, un montón de ellas. Se han unido para hacer este espectáculo y todas han aportado sus técnicos, sus actores, para hacer durante una hora una adaptación de lo que ocurrió hace 70 años, hoy, 30 de octubre, en Nueva York, cuando Orson Welles aterrorizó a todo Estados Unidos. Sí, que es verdad. Cuando la gente pensaba que realmente estaba pasando aquello, que les estaban invadiendo los marcianos, ¿no? Es cierto. Entonces, para conmemorarlo, hemos conectado directamente con Radio 3 a través de Internet. Y la primera entrada del programa ha sido esa, ¿no? Incluso bueno, antes que la sintonía. ¿Tú crees que sería posible ahora aterrorizar a alguien con algo en la radio? Imposible, ¿no? Pues yo creo que las ondas nunca dejan de sorprendernos. Uh-huh. Y sobre todo la radio, porque la radio es un medio que no es como la televisión, ¿no? Que tiene unas imágenes, se presenta más claro, ¿no? En principio. Sin embargo, uh-huh, la radio siempre tiene ese misterio, ¿no? De todas formas, claro, tú fíjate, en aquella época no había ningún sitio donde contrastar nada. Claro. Es decir, tú oías la radio, no tenías internet, no tenías la tele, no tenías nada, porque esto fue en el año 38. Claro, fíjate. Entonces, imagínate, en Nueva York. Hoy en día, en cuanto hay una noticia, te vas a ver la internet, miras la televisión. Claro. Y dices, a ver, ¿qué pasa aquí, no? Pero tú imagínate por un momento que esto puede ocurrir, que no hay electricidad. Sí. Lo único que tienes es una radio a pilas. Bueno, eso me recuerda una vez cuando estaba trabajando yo en una orquesta en un pueblo perdido en las montañas, que se fue totalmente la luz y nos quedamos en plena oscuridad. Oscuridad total. Hablando de historias de Halloween, esta noche... ¿Estabas en plena actuación o montando? No. Acabamos de terminar del descanso y yo me dirigía desde el escenario hacia el ayuntamiento. Y entonces en ese tramo se fue totalmente la luz de todo el pueblo. Era una noche que estábamos tocando en un pueblo de alta montaña, con rayos y un poco de lluvia. O sea, había una tormenta que venía por todos los lados de la montaña. Ajá. Y se fue totalmente la luz, o sea, total. Hubo una especie de 5 segundos que no se oyó absolutamente nada. Nada ni a nadie, ¿no? Nada ni a nadie. O sea, todo el mundo contuvo la respiración. Sí, esto que es... Y claro, luego ya... Bueno, pues en total fueron como 30 segundos. Pero fueron 30 segundos terroríficos. Larguísimos. Porque es que, o sea, no llegué del escenario del ayuntamiento, no llegué. Porque dije, no sé dónde estoy ni cómo ir. Y la gente, bueno, luego a partir de ahí, de esos 5 segundos, se empezaron a oír voces, gritos y tal, y a la gente pues cogiendo algún mechero, alguna tal. Buscando la linterna, una vela, tal. Sí, pero fue increíble, la verdad, esa escena no se me olvida en la vida. Ese momento de apagón, oscuridad, ¿no? Claro, porque tú estás en tu casa o estás en un sitio que conoces y bueno, pues va, pues ha ido, tal. Pero claro, en un sitio totalmente desconocido. en plena montaña, con ese clima, ese ambiente, ese... fue escalofriante. Que de Halloween nos está quedando todo esto. Sí. Bueno, pues muy bien. No sé si tienes alguna novedad que contarnos desde Múnich, porque desde luego lo que nos has contado hoy está estupendo. O sea que si quieres contarnos algo más, pues mira, ataca. Recientemente, como ataca. Tú sabes, he llegado de España. Sí. Y lo único que he hecho ha sido estudiar alemán. Bien. Así que nada, pero seguro que para la semana que viene tendré muchas cositas, porque vamos a vivir el Halloween aquí, la noche de Halloween de mañana. El Halloween alemán. Exactamente. Y a ver qué tal. Diremos que vamos a ir a una fiesta en casa de una amiga. Ajá. Y digo yo que por las calles y esas cosas descubriremos pues todos los misterios que contienen estas calles el día de mañana. Bien. Se te va poniendo la voz oscura. Bueno, pues yo voy a aclarar un poquito este tema y vamos a darle un poquito de alegría, porque voy a poner una canción de Arístides Moreno, que dentro de poquito va a estar en este programa, en una entrevista que le vamos a hacer, porque va a sacar un disco nuevo. Este hombre que tiene, hablando de voces, tiene como 7-8 registros distintos que tú le oyes cantar y dices, ¿pero este es el mismo? ¿Y cuántas octavas? ¿Es el mismo? Pues no se las he contado. Ya cuando le vea, porque creo que lo voy a ver así cara a cara, le grabaré, ya le miraré a ver si le puedo medir las octavas por algún lado. Muy bien. Pero tiene unos registros curiosísimos y, sin embargo, no vamos a ir con una canción que se llama Para Hoy. Ahí muy está. Bien. Venga, Teddy. Venga, Albert. Bueno, hasta luego. Saludos. Para chao. Hoy tenemos la suerte. Para hoy la vida sin muerte. Para hoy está hallada su suerte. Para hoy vivir eternamente. Cómpreme un billetito y un pasaje al otro mundo. Y al de las maravillas, y al del amor más profundo, descubre el universo, en su alma la alegría, relájese y disfrute de esa luz que le guía. Para hoy tenemos la suerte, para hoy la vida sin muerte. Y ante la historia del mundo, somos como una gota en el río de la humanidad. Y almas que van y vienen, y en eterno aprendizaje, esta es tu lotería, no existe casualidad. Para hoy tenemos la suerte, para hoy la vida sin muerte. Para hoy vivir eternamente, vivir eternamente, vivir eternamente, vivir eternamente. Las luces me llaman desde un fondo oscuro, donde se descubre yo el ser superior. Y hermosa armonía, dulce melodía, la gran sintonía me envuelve en amor. Y caigo al universo de besos y flores, de vino divino, bodega interior. Mi alma se recrea y el lecho florido, llegó mi existencia, mi reencarnación. A todos nos llega la hora de partir al otro mundo, de subirnos en la barca hacia el viaje más. Y mientras Cathy Claret nos canta, nosotros, sin embargo, vamos a entrar en un nuevo terreno. Se hace lo que se puede. En un territorio nuevo, en un territorio anunciado que se llama Territorio de Funky. Good evening. Do not attempt to adjust your radio. There is nothing wrong. We have taken control as to bring you this special show. We will return it to you as soon as you are grooving. Better known as We Funk, or deeper still, the Mothership Connection, home of the extraterrestrial brothers, dealers of funky music, P-Funk. Uncut. Y os preguntaréis, ¿qué es el territorio de Funky? Pues yo creo que lo mejor de todo es que nos lo explique él, su protagonista. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, perfectamente. Pues aquí te dejo toda la radio para que expliques a los hambrientos qué es tu territorio, el territorio de Funky. Bueno, mi territorio es una propuesta indecente del señor que me hablaba previamente. Ajá. El señor Alberto, y bueno, como me gusta poner los pies en todos los charcos, pues aquí estoy, a ver si soy capaz de entreteneros 20 minutitos de cuando en cuando. Uh-huh. Me explicaré lo que me venga en gana, y bueno, veamos a ver. Bueno, pues tengo que deciros que nosotros siempre estamos dispuestos a hacer propuestas indecentes y que, bueno, pues también siempre hay gente al otro lado dispuestas a recogerlas. En este caso, Ani, de FanKid, la sabéis, de la mundial.net, con el cual ya tenemos una larga trayectoria de intercambios de cosas, pues está dispuesto a contarnos cosas. Y bueno, para empezar, cuéntanos qué vas a hacer esta noche, de qué nos vas a hablar. Bueno, primero daros las gracias por esta sesión, que disfruto, he estado disfrutando preparándola y espero que la gente la disfrute igual. Me preocupa una cosa, porque siempre que hago charlas, debates o conciertos, bueno, pues veo al público que tengo delante. La radio es un medio en el que no ves a la gente. Ajá. Y no ves su reacción, a no ser que te llamen por teléfono, claro. Claro. Y entonces, bueno, es un poco como casi un monólogo, aunque ahora mismo esté charlando contigo, pero bueno, no tienes la reacción del público delante. Pero bueno, veamos qué tal sale el asunto. Bien, adelante, tú cuéntamelo a mí y ya está. Sí, y los hambrientos lo escuchan, de paso. Sí, tanto. Bueno, últimamente estamos, para hablar de la crisis, las noticias, los diarios, internet, bueno, pues está en boca de todos, uno va al mercado y las señoras marujas, con todo mi respeto para las señoras marujas, que son el pilar de este país, pues también hablan de crisis. Y, bueno, hace poco recibí una carta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que es la típica carta donde te mandan el historial de tus empleos que has tenido, si has estado en el paro, si has estado autónomo y en qué empresas has trabajado. Y bueno, pues fue una buena oportunidad para echar un poco la vista atrás y hacer un poco de repaso de lo que ha sido mi vida laboral en 13 años hasta ahora. Uh-huh. Y bueno, pues reflexionar un poco sobre el tema de la crisis actual, ¿no? La primera conclusión es que la mayoría de los ciudadanos, de los peatones, de la gente corriente y moliente, no estamos sufriendo una crisis actualmente, sino que estamos en una crisis continua. Por lo tanto, casi que ya no es una crisis, porque cuando algo se transforma en monotonía, en algo habitual, no tiene nada de especial. Quiero decir, bueno, desde hace muchos años que los salarios no suben, pero sube el coste de la vida, sobre todo desde que entró el euro, por lo tanto nuestro poder adquisitivo es ridículo y evidentemente vamos a peor. Esto es algo que cualquier ciudadano lleva detectando pues un montón de años, al margen de que, bueno, pues lo manifestemos mejor, peor o en absoluto. Y bueno, pues os voy a comentar algunas de mis experiencias laborales, la mayoría desastrosas. Uh-huh. Y bueno, pues como colofón, pues también comentar que de las malas experiencias también se aprende, aunque sea a palos como los burros. Bueno, pues todas estas experiencias van a estar aderezadas por una serie de canciones que en este caso las ha elegido de Funky y que son todas de Prince. ¿Por alguna razón especial? No, me apetecía. Bien. Prince es un músico que admiro mucho. Ajá. Tengo mucha envidia porque es un genio y ya está. Así vale. Fácil. Bien, pues antes de que sigas, vamos a poner la primera. Venga. ¿Vale? Según tú nos has enviado, el primer tema se llama Dion. Sí, señor. Y es de su disco. ¿Sabes cuál es? El último. Crystal Ball, puede ser. Puede ser. Ahí está. Be your man. have shown you the Champs-Élysées under the sun. If only for fun, Dion. You should have let me down easy. If you promised to leave me, Dion. Con esta música tan sensualota de Prince, tengo que anunciaros un hecho bastante sorprendente en la radio. The Funk Kid va a comenzar aquí un striptease laboral. ¿Qué significa eso? Pues que os lo cuente él. Ahí va. Muy bien. Normalmente la gente no suele explicar públicamente las putadas económico-laborales que ha sufrido en carne propia, porque no deja de ser humillante que la codicia y la poca honestidad de unos pocos te jodan la visa. Bueno, la vida, en mayor o menor medida. Sí, lo has dicho bien también, ¿eh? Y la visa también. También. También. Y desde luego hay casos más flagrantes que los míos, pero bueno, son los que me han tocado en esta extraña rifa de la vida laboral y bueno, pues los quiero compartir sin ningún tipo de pudor con todos ustedes. Allá va el primero. Mi primer trabajo, mi primer despido. Bueno, después de estudiar y algunos trabajillos más o menos para ir sobreviviendo mientras estudiaba, me llega mi primer contrato laboral y yo flipo porque tenía un contrato indefinido. Vamos, en aquella época, hace 13 años, era la bomba. Pero después de la resaca posolímpica, en Barcelona empezaron a cerrar muchos estudios de diseño de interiores, que era lo que yo trabajaba entonces, y en el que yo trabajaba se fue al garete. Con lo cual, pues despido y a la calle. Bueno, esto es una tónica a lo largo de mi vida laboral, pero la gracia de aquel momento es que el propietario de la empresa, aludiendo que no tenía suficiente dinero, me pagó el finiquito en cómodos plazos. Cosa de lo más curiosa. O sea, entendiendo como si tú fueras una lavadora o algo así, ¿no? Efectivamente, como diciendo, bueno, a mí tu vida me importa un pimiento y te voy a pagar cuando me dé la gana y pueda. Lo divertido del caso es que llegaba el verano y este hombre pues tenía un barco de 12 metros de eslora o como se diga, ese tipo de sí, cosas. Sí, sí. De largo, digamos. Y decidió que se iba, como lo tenía que vender para hacer frente a ciertas deudas, bueno, pues quería disfrutar de sus últimas vacaciones en su barquito y nos dejó colgados y se fue de vacaciones en su barquito con su estupenda señora, importándole muy poco que los demás pues malviviéramos en cómodos plazos. En cómodos plazos, sí. Es un buen título eso, ¿eh? Malviva usted en cómodos plazos. Pues sí, no me he dado cuenta, pero las cosas salen. Y bueno, esa fue la primera experiencia, quiero decir, desde entonces, cada vez que me han hecho en una entrevista de trabajo y me han dicho, bueno, pero es que te ofrecemos un contrato indefinido, pues bueno, me tengo que girar y reírme del lado para que no se me vea demasiado. Sí, sí, sí. Vamos con la segunda. Venga, segunda. El título, no cobro, no trabajo. Ajá. Entonces, bueno, por cosas de la vida, me pongo las pilas, me autoformo en temas de diseño asistido por ordenador, etc, etc, aquello de siempre hay que estar uno autoformándose y formándose, y voy a parar a una empresa de rotulación, donde mi responsable, un tío muy listo, al ver que yo soy capaz de hacer mi trabajo y el suyo, pues se desentiende del suyo y se tira a la bartola. Ajá. Perfecto. Bueno, en un momento dado, la famosa crisis de principios de los 90, pues uh-huh. empieza a hacer mella, la empresa empieza a ir mal y los sueldos empiezan a retrasarse cada vez más y los meses pasan y los sueldos pues empiezan a llegar pues cuando llegan, ¿no? Hasta que un buen día, harto de que la visa me acuchillara por todos los lados, bueno, pues digo, el día 1 de mes no recibo el dinero, no cobro, no trabajo. Uh-huh. Lógico. A media mañana... Claro. La producción dependía de mí porque era el primero en la cadena de producción, digámoslo así. Bueno, pues se les acumula el trabajo, mi jefe de personal me llama y me dice, bueno, pero fulano, ¿qué pasa que no vienes a trabajar? ¿Estás enfermo? Le digo, no, estoy perfectamente, solo que trabajo por dinero y si tú no me pagas, no voy a trabajar. Hacia la 1 del mediodía ya me había llevado a mi banco para decirme que me habían hecho la transferencia del sueldo, con lo cual, bueno, pues me fui a trabajar y ya estoy aquí. se acabó la cosa hasta que, bueno, encontraron un sustituto y un día me pusieron de patitas en la calle lo tan rápido como pusieron, como pudieron. Y esta es la segunda de mis experiencias laborales. Bueno, pues después de un striptease laboral empezado con el primero era mal vivo usted en cómodos plazos, uh-huh, y el segundo era no cobro, no trabajo, uh-huh, pues vamos a poner la segunda canción de Prince. Venga. Ahí va, venga, que se llama, en este caso, The Other Side of Pillow, el otro lado de la almohada. Y creo que en circunstancias como esas se consulta, pero que muy mucho la almohada. Habrá gente, habrá mucha gente que no sepa, que no conozca este punto acústico de Prince, ¿no? Esté acostumbrado a los sonidos más, digamos, electrónicos, incluso raperos o de otro estilo, que no son como este, ¿no? Tan acústicos. Pero creo que van al pelo con lo que estamos hablando con el señor de Funk Kid, que sigue por aquí, que nos está contando sus experiencias laborales, que eso es algo asombroso en la radio. Y vamos por la segunda. ¿Tenemos más todavía, señor de Funky? Tenemos unas cuantas más, sí. Venga, papá. Bueno, después de todas estas vicisitudes, entro en el fabuloso mundo de la tecnología de Internet y entro en el momento de la crisis de los .com americanas y su réplica en España, porque Spain is imbécil, not different. Y ajá, somos capaces de replicar los desastres de otros, como está pasando actualmente. Está muy bien, porque además creamos los nuestros propios y replicamos los de los demás. Efectivamente, está bien. No nos estamos de nada, que decimos aquí. Ajá. Bueno, entonces entro en una empresa de tecnología, ahí el champán corría todos los viernes porque se celebraban que teníamos no sé cuántos miles de usuarios en las webs y que enviamos no sé cuántos miles de SMS gratuitos. Y claro, yo como un aldeano me preguntaba a mis compañeros en voz baja, bueno, pero ¿de dónde sale la pasta? ¿Dónde salen nuestros sueldos? Y nadie lo sabía, era curioso, ¿no? Y decía, bueno, no sé qué clase de empresa, en qué clase de business son estos que trae Internet, que no los entiendo, ¿no? Entonces, bueno, cuando la gerencia se pulió, el dinero de los inversores, que era donde salía la pasta, exacto, mi duda quedó resuelta, resuelta, ya lo adiviné, y bueno, a partir de aquí, pues curiosamente, es una de las cosas extrañas que he tenido en la vida laboral, en vez de cargarse a los trabajadores, se cargaron a la gerencia. Ajá. Lo divertido es que nos invitaron a comer porque se despedía la gerencia y se lo dije al despedirme del gerente, le dije, macho, fantástico, es la primera vez que no voy yo a la calle, sino que vas tú. Le hizo mucha gracia en aquel momento. ¿Le sentó bien o...? Sí, en aquel momento se rió, supongo que por lo espontáneo y la cara dura que le tuve que echar, pero bueno, no sé, fue... De todas maneras, la empresa, bueno, pues acabó yendo mal y acabaron echando a casi todo el mundo, pero también he de decir que la gente que quedó se portó muy bien con nosotros y, bueno, nos avisaron y la cosa se resolvió lo mejor posible dentro del... Bueno, la experiencia de las burbujas.com es toda una experiencia. Sí, sí, es una montaña rusa que nos ha tocado vivir. Pero bueno, ahí empezó mis andaduras en Internet y hasta ahora. Seguimos en el mundo de tecnología, aterrizo en otra empresa y aquí pues el titular es te engañan y tú tragas, como la mayoría de las veces. Claro. Uno tiene facturas que pagar, familia que mantener y bueno, pues aguanta hasta que el cuerpo ya le dice basta. Entonces, bueno, pues entré en esta empresa, también hacíamos proyectos web, tecnología, etc, etc. Las cosas empezaron a ir mal otra vez y los gerentes se les enciende la bombilla y dicen... Os hacemos una propuesta. Hemos pensado que pongáis las pagas extraordinarias a disposición de la empresa y si hay beneficios a final de año las cobraréis y si no, no. Dices, muy bien, tío. O sea, yo voy a invertir en la empresa sin ningún tipo de beneficio. Efectivamente. Solamente para que siga existiendo. Solamente para que siga existiendo. Entonces, bueno, ajá, en aquel momento pues la cosa estaba fatal y bueno, pues la mayoría de la gente, salvo dos personas que tuvieron el valor de decir, mira, yo no estoy de acuerdo con esto y marcho. El resto pues firmamos un acuerdo por un año intentando pues que la cosa aguantara, porque insisto que eran épocas, la previa crisis y la cosa estaba muy mal. Uh-huh. Pero bueno, pasó ese año, evidentemente no tuvimos ningún beneficio, no vimos las pagas extras y ellos dieron por entendido que ese contrato, que ese acuerdo seguía y cuando ya pasaba dos meses, digo febrero, digo, bueno, señores, a mí, no sé, mi sueldo se tiene que restablecer, mis pagas tienen que volver a funcionar como antes, ¿no? Y ya no. Y bueno, pues en ese momento vi que claro que la cosa no iba a ir de buena manera y aquí fui yo que dije, bueno, pues me pagas mi pasta o me echas de la empresa y efectivamente optaron por la segunda. Sí, claro, sí. Directamente. Lo bonito de este caso y es que la moraleja, luego el técnico de sistemas, que evidentemente tenía acceso a todos los archivos y a la contabilidad automatizada, digitalizada, descubrimos que los técnicos de sistemas son las porteras electrónicas de ahora. Hay que tenerlos a favor. Ahí, ahí. Las señoras de los lavabos y los técnicos de sistemas. Ahí estamos. Bueno, pues este chico nos explicó después que solamente habíamos firmado este acuerdo porque ellos decían en principio que esto se iba a aplicar a todo el mundo, desde el gerente hasta el último mono, y solo sí, nos lo aplicaron a los últimos monos. Porque de un cierto nivel de hacia arriba, hacia arriba no se aplicaron esta cuestión de arriesgar sus pagas, sí, dobles, sí, ¿no? O sea que la moraleja es que el cinturón se aprieta siempre al que tiene la cintura más pequeña. Efectivamente. Y a los demás que les den morcilla. Exactamente. Bueno, pues señor de Funky, se nos está terminando el tiempo de tu territorio, uh-huh, se nos acaba tu tierra. Sí. Y si quieres contarnos alguna cosa más rapidita, ataca. Bueno, las conclusiones, porque te podría explicar como media docena más de casos, pero bueno, hay que ser positivo, hay que intentar, bueno, pues sacar buenas conclusiones. La primera es que uno no acepta responsabilidades cuando no te dan margen de maniobra y no te dan poder de decisión y de llevar adelante tus responsabilidades, porque eso quiere decir que siempre serás culpable de los errores y los laureles los recogerán otros en el caso de haber. Exacto. Luego, las condiciones laborales siempre por escrito, porque en uno de los casos los acuerdos laborales se los llevó el viento cuando llegó la hora de hacer efectivo pues los aumentos salariales y las mejoras, etcétera, de condiciones. Etcétera, etcétera. Nada que no esté firmado en un papel. Ahí está. Después, no aguantar la mala educación ni siquiera por dinero. He estado en sitios donde había personas que estaban allí por ser la mujer de o la cuñada de, y gente sin formación ni sin ningún tipo de, ¿y quién no? De educación, y que te tratan como un perro por, uh-huh, por no se sabe qué motivo, que se piensan que son tal. Entonces, bueno, no tienes por qué aguantarlo. Yo creo de Frankie, que deberías hacer una especie de decálogo de qué es lo que no hay que aguantar en un trabajo, ¿eh? Bueno, no estaría mal, ¿eh? Yo no, me lo plantearía. Sí, yo creo que todo el mundo lo sabe, o sea, no estoy explicando nada demasiado inteligente ni nada que sepan sus propias carnes, pero son de esas cosas que no se remueven nunca. Sí, vale, efectivamente, la gente, pues lo que decía al principio, no la solemos hablar. Y por último, un consejo para las generaciones venideras, es una cosa que siempre le digo a mi hija: tú cuando te preguntan qué quieres ser de mayor, tú di que emigrante. ¿Emigrante? Porque la cosa en España, yo no veo que, no sé, voy a hacer futurología, me voy a poner las gafas y la túnica de rapel, pero tenemos una manera muy extraña de hacer las cosas, sobre todo la mentalidad empresarial, que esto me va a dar para otro. Uy, la mentalidad empresarial te da para tres. Sí, para tres. No para otro, te da para tres. Le dedicaremos un día expresamente. Y hay países donde se vive mucho mejor. Hay un nivel de vida mucho más alto, y a pesar de que la crisis supuestamente es global, hay países donde se lo están montando mucho mejor que nosotros. Entonces, que se lo cuenten a Teddy, que está en Múnich, por ejemplo, y está, pero muy reque bien. Entonces, ¿para qué sufrir en un sitio si te puedes ir a un sitio mejor? Eso digo yo. Pues dejemos de sufrir y, bueno, pues nos vamos fascinados con lo que nos has contado y con Fascination, la canción de Prince que nos has traído para finalizar este territorio de Funky, que esta vez nos ha llevado por terrenos laborales, pero que nos puede llevar por cualquier lugar que se le ocurra al señor Ani López, ¿sí o no? Pues sí. El próximo día, ya os avanzo el tema, vamos a hablar de los señores. De los señores, bien. Sí, pues y sus relaciones con las señoras. Mientras llegamos a ese punto de los señores y las señoras, nos vamos con Fascination. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!